puesta sin el sol en nada. Tsukangachi, tsukangachi, tsukangai ke taham, murar murar nanamni ke taham. Kapi tuchi, tsukangai ke taham. Yatsuchiru, yatsuchiru, yatsuchiru taham. Aya, aya, viha kamdesh taham. Aya, aya, viha chichir, ir tustam. Murar, murar, nanam nyithe, tsukangaithe taham. Yatsuchiru, yatsuchiru, yatsuchiru taham. Aya, aya, viha kamdesh, viha chichir, ir tustam. Aya, aya, viha kamdesh, viha chichir, ir tustam. Aha, aha, aha, hey. Ha ha hey, ha ha hey, ha ha ha ha ha hey, ha ha ha hey, ha ha hey. Yatsuchiru, taham. Tsukangachi, tsukangaithe, kapichuithe, taham. Murar, murar, nanamnithe, nanamnithe, taham. Aya, aya, vihakamdesh, taham. Aya uchichi, ir justa, ir tusta taham. Aha ha ha ha ha he, ha ha he, ha ha he. Hey, che che che che che che.